Gracias. La paz con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, primeramente, un feliz año para todos ustedes. Un feliz y bendecido año de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué le parece? Se pone de pie y podemos orar poniendo delante de Dios el año que inicia en la vida de todos nosotros. La vida cristiana es una aventura y nunca sabemos qué nos va a deparar. Siempre hay retos, siempre hay situaciones en las que tenemos que ejercer la fe, en donde tendremos que ejercer obediencia a Dios en lo que Él nos está mandando. Y las dificultades y los problemas que vamos sorteando, pues es parte de los retos que Dios nos pone para trabajar también con nuestro carácter, para trabajar con nuestro corazón. Y este año yo no sé qué vaya a tener, pero seguramente va a ser un año en el que vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Padre, aquí estamos como iglesia, cada familia que está aquí representada delante de ti, y queremos poner delante de tu presencia el año que estamos iniciando. Sabemos que tú eres eterno. Para ti no hay año que inicia o termina, pero tú sí pusiste esa medida para los seres humanos. Y este ciclo que viene, los siguientes días que completarán el año 2015 para nosotros, Dios permite que podamos ser obedientes, que podamos caminar siempre dando pasos de fe, creyéndote a ti, aún en medio de las situaciones complicadas, adversas, problemas que podamos enfrentar. Y sobre todo, Dios, que se cumpla tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, que se cumpla tu propósito en nuestros corazones y el carácter de Cristo sea moldeado en nuestros corazones también, Dios. Todo esto lo ponemos en tus manos, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada y te necesitamos a ti en nuestras vidas. Los 365 días del año, las 24 horas del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues recibo un abrazo de parte nuestra. Dios le bendiga. Tome su lugar, por favor. Ya nos reincorporamos de lleno a las actividades. Tomamos 2 semanas de vacaciones, mi familia y un servidor. Y, bueno, siempre es bueno pasar un tiempo como familia, ¿verdad? Y también, mientras estaba el festejo del Año Nuevo, pues nosotros tuvimos una reunión y platicamos y oramos y pusimos delante de Dios todo este año y los planes que tenemos como persona, como familia y como iglesia. Así que yo espero también que usted haya recibido un folleto como este que habla de los eventos de oración que habrá en la iglesia a lo largo del mes. ¿Todos lo recibieron? Es un recordatorio. Yo le invito a que usted aparte, al menos asistir a uno de estos eventos, porque la oración es la columna vertebral de la vida espiritual. Es ahí donde mantenemos un diálogo constante, donde continuamente estamos en comunicación con nuestro Dios. Y antes de otra cosa, ¿qué le parece si abre su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27? Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Mucha gente anota los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Y a ver qué propósitos vamos a tener en este año. Pero siempre hay que ver, bueno, ¿y cuáles son los planes de Dios para nosotros? ¿Cuáles son esos propósitos? Y en función de ellos, tenemos nosotros también que escribir nuestros propios planes. Dios dice, escribe la visión para que sepas por dónde vas a caminar. Y Juan 6:27 nos da una instrucción muy precisa, muy específica de parte del Señor Jesús. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Dios, yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable a todos nosotros y que los que estamos aquí en este santuario, los que escuchan este mensaje a través de internet o Radio Calacuaya o cualquier otra forma grabada, Dios, todos podamos recibir de ti y no de mí. Y sea tu palabra la que deje huella en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Trabajar. ¿Por qué hay que trabajar? Dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay que entender muy bien este pasaje y hay que entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque algunas personas que les gusta no trabajar, que son perezosas, que son flojas, que viven de lo prestado, que siempre andan viendo a ver qué le sacan a los demás, dicen, yo por eso no trabajo, porque Dios dice que no trabajemos por la comida que perece. Y entonces no hace nada. Pero el Señor nos está dando una instrucción muy específica y para ello sería necesario leer el contexto del versículo 22 al versículo 26. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque, ¿por qué dijo Jesús que le buscaba a la gente? Porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud que se había quedado al otro lado del mar de la Galilea estaba esperando a ver a qué horas Jesús regresaba. Ahora, ellos podían esperar todo el tiempo del mundo porque pues, no tenían un horario de oficina, no tenían que volver a determinada hora y pues tampoco se guiaban tanto por el reloj, acuérdense que ellos se guiaban más por la luz del sol. Entonces, pues tenían con toda la calma del mundo todo para esperar a Jesús. Se habían dado cuenta que no había más que una barca y que los discípulos se habían ido en ella sin Jesús, así que dedujeron que él tendría que estar por ahí cerca. Pero después de esperar algún tiempo empezaron a darse cuenta que Jesús no volvía. Habían ya llegado a algunos de los barquitos que andaban en el mar de la Galilea y ellos estaban buscando refugiarse de la tormenta que había habido una noche antes y la gente estaba esperando. Así que volvieron a Capernaum. Pero de repente, para sorpresa de todos, descubren que Jesús ya está ahí. Ahí se habían suscitado varios milagros. Jesús había cruzado el mar caminando. Habían pasado tantas cosas y le preguntaron cuándo había llegado. Y Jesús no contestó esa pregunta. El Señor simplemente les había dejado ver algo. Ustedes no me están buscando por las señales. Es decir, no me están buscando por lo espiritual, no me están buscando por Dios, no me están buscando por quien yo soy. Me están buscando porque ustedes comieron y se llenaron. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, ¿por qué me buscas tú? ¿Me buscas porque te bendigo y con lo que te bendigo te sacias? ¿O me buscas porque me amas? Porque muchas veces cuando nosotros creemos que Dios no nos da lo que nosotros le pedimos o lo que creemos merecer, solemos enojarnos con Él y le reclamamos. Y hacemos berrinche, y nos enojamos y nos vamos. Pero el Señor les había dicho, miren, ustedes ya vieron cosas maravillosas. Han visto cómo Dios multiplicó los panes, cómo yo les di para que pudieran comer. Vieron cómo el Señor había hecho milagro tras milagro. pero la gente no entendía. La gente de aquel entonces, como la gente del día de hoy, pues está demasiado enganchada a las cosas materiales, a las cosas de la vida. Y había una situación en aquel entonces. Acuérdese que Israel en tiempos de Jesucristo estaba gobernada por los romanos. Y los romanos, si de algo tuvieron fama y empezaron a también a establecerlo dentro del territorio de Israel, era por sus excesos. Excesos en todos los sentidos. Excesos igual que los que vemos el día de hoy. Así que ellos querían vestir ropas muy finas y muy caras, joyas muy costosas, comer de todos los platillos que pudiera haber. Ahora que acabamos de pasar este par de semanas con festejos familiares y reuniones de fin de año, etcétera, etcétera, ¿qué pasa cuando de repente usted llega a una reunión y en esa reunión hay pavo, romeritos, bacalao, pierna, espagueti, ensalada de manzana, tortas de camarón? Y usted ve platillo tras platillo tras platillo. ¿Y qué hace usted? Dice, ay, pues yo quiero comer de todo, ¿verdad? Bueno, los romanos así eran. Inclusive en sus salas de banquete, ellos tenían un lugar que se llamaba el vomitorio. Y usaban unas plumas largas, de colores, iban, se las metían hasta la garganta, se provocaban el vómito, vaciaban el estómago y regresaban a seguir disfrutando de los demás platillos que había. Ahora, ¿qué muestra eso? Por un lado, que por mucho que usted coma, nunca se va a sentir satisfecho. Siempre va a querer probar algo más. Por eso es que la gente muchas veces cae en adicciones, porque prueba algo que aparentemente relaja su cerebro, pero luego viene otro momento de crisis y entonces necesita algo más duro. Y aquel que quiere probar cosas sofisticadas, habrá algo que no lo va a satisfacer y va a buscar algo más sofisticado. Y quien le gusta comprar cosas caras, llegará un momento en que eso no le satisface y buscará cosas más caras. Y quien busca los lujos, llegará un momento en que los lujos no le llenan y buscará cosas más lujosas. Y quien tiene joyas caras, llegará un momento en que esas joyas no le satisfacen y buscará joyas más caras. Y quien tiene un carro de superlujo, llegará un momento en que no se va a sentir contento con ese carro de superlujo y buscará un carro de más lujo. Y el que gana una cantidad, llegará un momento en que no se siente satisfecho con lo que gana y buscará ganar más dinero. Y es una insatisfacción constante. Y aquí viene la lección de parte del Señor Jesús. Cuando tú solamente te enfocas a trabajar por las cosas materiales, nunca te vas a sentir satisfecho. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, tú tienes que trabajar, no por la comida que perece, esa comida perece. Y no solamente se refiere a la comida que nos llevamos a la boca y de ahí pasa nuestro estómago. La comida puede ser cualquier bien material por el que trabajamos, luchamos, nos afanamos, y que al final de cuentas tal vez lo usamos y lo desechamos y no nos satisface por completo. Una persona puede ser tan rica como Bill Gates o como el señor Carlos Slim y seguir con insatisfacción toda su vida. Hay dos clases de hambre, el hambre física y el hambre espiritual. Ahora, el Señor Jesús se daba cuenta que aunque la gente de la zona de Galilea, algunos eran campesinos, otros eran pescadores, podríamos decir o suponer o imaginar que vivían una vida modesta y sencilla. Sí, pero así como nosotros muchas veces como mexicanos decimos, los norteamericanos nos están influyendo y la globalización está haciendo que muchas veces como mexicanos aunque seamos de Oaxaca, de Guerrero, de Colima, de Nayarit, no importa de qué estado de la República seamos, empezamos a recibir la influencia extranjera y de repente que empezamos a utilizar terminología y tecnología y estilos de vida y estilos de comida como los que tienen nuestros vecinos del norte. ¿Por qué? Pues por la gran influencia. Bueno, lo mismo sucedía exactamente en tiempos de Jesús en Israel. La invasión de los romanos sobre Israel empezó a permear también el pensamiento de ellos. Y aunque rechazaban el sistema político y al emperador romano, su mentalidad se empezó a adecuar a la forma de pensar también de los romanos. Y el Señor les dice, miren, ustedes no me están buscando por quien yo soy. Ustedes me están buscando porque les di de comer. Ahora, si realmente aquel grupo no estaba interesado más que en las cosas materiales, porque ya habían recibido una comida gratuita y abundante, y no se conformaban, ellos querían más. Imagínense lo que han de haber pensado, oye, ayer el Señor nos dio tortas de pescado, ¿qué nos irá a dar hoy? A lo mejor nos da chicharrón. Ellos estaban viendo a ver qué nos dé el Señor. Pero es ahí donde Jesús dice, no trabajen solamente por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, pensemos en un momento, ya no en aquellos judíos, pensemos en nosotros. ¿Cuántas personas simplemente buscan a Dios cuando necesitan algo? ¿Cuántas personas solamente se acercan a Dios cuando no tienen dinero para pagar la renta, cuando no tienen trabajo, cuando tienen necesidad de pagar una deuda, cuando sienten que los problemas económicos les están llegando hasta el cuello, cuando los problemas de salud o los problemas que se pueden tener internos en una familia parece que lo destruyen todo? Y en ese momento decimos, Señor, por favor, ten misericordia y ayúdame. Pero solamente tenemos la mentalidad, espero que Dios me dé algo. Y no nos acercamos a Dios simplemente por quien Él es. Ahora, imagínese que usted lo tiene todo. Un trabajo, una economía estable, no tiene deudas, su salud es buena, todo está bien en su vida, todo. Su familia está en orden, sus hijos caminan bien, todo parece marchar perfectamente bien. Como decimos, viento en popa, todo es bonito. A pesar de eso, usted dice, voy a servir a Jesús, no para que me dé algo, simplemente por gratitud de quien es Él. ¿Cuántos dicen, sí, yo voy a trabajar para Jesús? Ahora, la comida, pues la gente come de todo. La gente se come filosofías, modas, ideas, de todo. ¿Cuánta gente busca de manera equivocada cosas que no satisfacen? Sabiendo que el único que realmente nos puede dar vida eterna es Jesucristo. Así que Jesús nos dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. En este contexto, Jesús había alimentado a 5,000 personas. Usted puede leer todo el capítulo 6 en su casa y puede darse cuenta de cómo el Señor había hecho este milagro. Dios había dado provisión abundante. ¿Cuántas cosas Dios le ha dado a usted? ¿Cuántas cosas le ha dado a usted? ¿Cuántas cosas le dio Dios a usted durante el 2014? ¿Y cuántas le sigue dando al principio del 2015? Yo creo que Dios nos da muchas veces muchísimo más de lo que nosotros siquiera nos imaginamos o pensamos. Dios nos da más de lo que nosotros podamos calcular. Ahora, lo que tenemos que entender, eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que poner atención a nuestro corazón es la comida que a vida eterna permanece. Ahora, me llama la atención este versículo que leímos de Juan 6:27, porque es una orden de Jesús. Trabaja, trabajad. Es una instrucción muy precisa y claramente nos está diciendo, tú tienes que poner tu interés, tienes que poner tu atención en trabajar en la vida eterna. Así que yo le quiero invitar esta mañana a que usted trabaje para la vida eterna. Más que yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas conoce usted en su contexto, en su familia, entre sus vecinos, en su trabajo, sus amigos? ¿Cuántas personas conoce usted que sean cristianos nacidos de nuevo? ¿Cuántos conoce? 1, 2, 10. ¿Cuántos conocen más de 50? No considere los que estamos aquí en la iglesia, si no usted voltea y dice, ya que vemos un montón. No. Piense en su contexto. A ver, mi familia, mi esposa, mis hijos, o mis papás, mis hermanos, mis sobrinos. Pero luego piense en sus parientes políticos. Piense en sus compañeros de trabajo, en sus vecinos. ¿Cuántos de ellos son cristianos nacidos de nuevo? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque si son nacidos de nuevo, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Al cielo, ¿verdad? Porque Jesucristo ya pagó por la vida eterna. Pero si no son nacidos de nuevo, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Al infierno. En otras palabras, ¿cuánta gente conoce usted que si en este momento se muriera, su destino final sería el infierno? Ahora, le voy a decir una cosa. Muchas veces los cristianos nos hacemos flojos para evangelizar. Porque a veces apelamos al sentimentalismo. Decimos, bueno, pero seguramente Dios en su infinita misericordia, antes de dar a esa persona su último suspiro, le permitió arrepentirse y se salvó. Pero las cosas no funcionan así. Y a veces decimos eso porque queremos tranquilizar nuestros sentimientos. A veces cuando uno hace un recuento de los familiares, antepasados, y uno dice, si no conocieron a Cristo, tristemente, ¿dónde están? Pero nuestros sentimientos, no, pero pues ¿cómo? Si era mi bisabuelo, no, yo creo que era buena gente, yo creo que Dios tuvo misericordia de él, si se había salvado. Y queremos trabajar más con nuestros sentimientos. Pero déjeme decirle una cosa. Dios no es sentimental. Dios es práctico. Y Dios cuando nos tiene que decir que nos ama, nos lo dice, te amo. Y te amo de tal manera que entregué a mi hijo para que tú no te fueras al infierno. Y que creyendo en él, tú tengas vida eterna. Pero Dios es tan claro y directo que cuando nos tiene que decir, mira que tu corazón es perverso, nos lo dice. Y Dios nos dice, ay, ¿y si sientes feo? Ay, no, mejor no te digo nada. No, Dios no es sentimental. Ese problema lo tenemos continuamente, aún en la consejería. Y déjeme decirle, a veces ha sido tema de discusión en mesas de reunión de pastores. Cuando una pareja se casa, y de repente, esa pareja a los 20 o 30 años de edad deciden separarse y cada quien se quiere volver a casar por otro lado. Dios dice, quien hace eso comete, ¿qué cosa? Pero inmediatamente surge el sentimentalismo. Ay, pero son bien jóvenes. Y si se vuelven a casar, Dios no les dará otra oportunidad. Yo no veo en la Biblia que dice, bueno, si son chavitos, dale chance. No. Dios es claro. Dios no dijo, Si son grandes, ya no pueden. Si son jóvenes, sí. Dios es práctico. Dios es claro. Aunque muchas veces nos pega en los sentimientos. Por eso dice el Señor, tú tienes que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Cuando pensamos, ¿cuánta de la gente que yo conozco se puede ir al infierno si yo no hago nada? Porque el Señor Jesús dijo, tú tienes que trabajar para que ellos no se vayan al infierno. Él no dijo, no te preocupes, en el último suspiro yo me encargaré de que se arrepiente y entran al cielo. Eso nunca dijo Dios. Él dijo, trabaja tú. ¿Por qué razón Dios nos habrá permitido conocerle? Yo creo que Dios nos permitió conocerle primero para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Pero en segundo lugar, porque usted y yo somos parte del eslabón, somos parte de la cadena, somos parte de los que tenemos que comunicarle a otros que Cristo Jesús murió por cada uno y podamos comunicarles la vida eterna. Así que voltee con el que tiene a su lado y dígale, tú eres un instrumento para vida eterna de mucha gente. Ahora, muchas veces esta parte del sentimentalismo nos lleva a pensar, bueno, si tan solo uno se salva, ya valió la pena. Eso decimos nosotros. Pero Dios pensará lo mismo. Él derramó su sangre, Él dejó que su Hijo Jesús muriera. ¿Usted cree que lo hizo por una persona? Se oye muy bonito, se oye muy poético, pero ese no es el plan de Dios. Ahora, imagine que usted se va a comprar una casa. Y que usted paga por esa casa, ¿cuánto le gusta? 3 millones de pesos. Y usted escoge una casa de 4 recámaras, jardín, estacionamiento para 3 carros, cuarto de lavado, cuarto de servicio, una cocina grande, 3 baños completos. Y usted está feliz porque dice, bueno, pues pagué una cantidad importante, espero una casa bonita. Pero a la mera hora, el vendedor le dice, mire usted, hicimos todo lo posible, pero solamente le conseguimos un departamento de 1 recámara. Y no hay lugar para su auto, no hay jardín, este es un edificio que está sobre la avenida, no tiene servicios, confórmese con eso. Por lo menos tiene dónde vivir. ¿Usted qué haría? Bueno, pues por lo menos tengo dónde pasar la noche, ¿verdad? No. Seguramente usted se inconformaría y seguramente usted se iría a juicio y usted alegaría. Porque usted dice, oye, me están robando, yo pagué más dinero y yo espero recibir por lo que pagué. Bueno, piense desde la perspectiva de Dios. Él pagó un precio muy alto, el precio más alto que se podía pagar. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios por nosotros? Su sangre preciosa por toda la humanidad. Él no pagó eso por 1 ni por 2 personas. No lo pagó por unos cuantos. Porque su plan es mucho más amplio, es mucho más agresivo en términos de números. Él quiso alcanzar multitudes completas. Él vino a salvar a la humanidad entera. Él vino a desarrollar una estrategia donde cada uno de nosotros, de los que vamos siendo salvados, trabajemos para que otros sean salvados y estos a su vez hagan lo mismo. Por eso es que usted es parte de una cadena, yo soy parte de una cadena, alguien me habló a mí de Cristo, yo le tengo que hablar a otros de Cristo y esos a su vez tendrán que hablarles a otros más de Cristo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice ahí. Lo que has oído de mí, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, fíjese cómo está la cadena. Tú oíste de mí. Así que yo te hablé a ti, tú oíste de mí. Dos, tú háblalo a otros hombres que sean fieles, que van a ser los terceros en la cadena, y que esos a su vez le hablen también a otros. Por lo menos cuatro generaciones de cristianos. Usted, al que usted le hable, que el que usted le hable le enseñe a otro, y ese a su vez le enseñe a otro más. Esa debe ser nuestro alcance. Ahora, cuando yo le digo que la perspectiva de Dios es agresiva en cuestión de números, es porque Él no vino por uno ni por dos. No es una idea mía, no se me ocurrió a mí. Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 12, y va a ver lo que dice ahí la Escritura. Apocalipsis, capítulo 5, versículo del 8 al 12. 5 del 8 al 12. Dice lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quiénes? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, los cristianos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. ¿Se da cuenta? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y miré, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, ¿cuántos estaban ahí cantando? Era de ¿cuántos? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que Jesús vino por uno o dos. No. ¿Por cuántos vino? Pero para que haya millones de millones en el cielo, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Trabajar. Ahora, pase al capítulo 7, ahí mismo en Apocalipsis, versículo 9 al 12. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Y es interesante Apocalipsis porque nos revela las cosas que habrán de suceder al final. Y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual, ¿qué cosa? Nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánta gente espera entonces Dios meter al cielo? Dice que es una cantidad tan grande que no se pueda contar. ¿Usted cree que en la mente de Dios está uno o dos que se salven? ¿Cuántos tienen que entrar? Todos. Ahora, siendo realistas, hoy en día, ¿cuánta gente se va al infierno y cuánta gente se va al cielo? Por cada 10 que se mueren, cada día 9 se van al infierno. Solo uno se va al cielo. Y sé que algunos me dirán: oye, pero tú no conoces sus corazones. No, yo no conozco sus corazones, ni pretendo ser juez de nadie. Pero conozco lo que dice la Biblia. Y para que podamos entrar al cielo, dice, necesitamos nacer de nuevo. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente va a poder llegar al Padre sino solamente a través de Jesús. No por sus buenas obras, no por sus muchas limosnas, no por lo buena onda que pueda ser esa persona, no por lo caritativo que pueda ser, no porque hizo alguna acción heroica para salvar a otros. Absolutamente nada nos puede meter al cielo. Lo único que nos puede meter al cielo es Jesucristo. Pero para que esa gente pueda entrar al cielo, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Trabajar. Dígale que tiene a su lado, tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Así que el trabajo consiste en llevar a la gente a la salvación para que sea efectivo el sacrificio del Señor en favor de los hombres. Ahora, regrese al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Mire lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para qué. Fíjese qué interesante lo que aquí dice el Señor. El agua que yo te voy a dar a ti va a ser en ti una fuente que va a saltar para vida eterna. ¿Alguna vez usted se ha acercado a una fuente a tomar agua de esa fuente para refrescarse? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, dice el Señor, si tú recibes del agua que yo te doy, tú te vas a convertir en una fuente para vida eterna. ¿Vida eterna de quién? De los que usted salpique con esa agua. Entonces, cuando dice el Señor, trabaja, nos está diciendo, del agua que yo te di a ti, ahora tú trabaja en compartirla con los que no tienen vida eterna. ¿Cuánta gente de los que usted conoce están destinados a irse al infierno a menos que usted trabaje? Y a lo mejor usted dice, es que me da pena. Y si hablo de Dios en mi oficina y me corren, yo no le digo que deje de hacer y de cumplir sus responsabilidades por predicar. No, usted tiene que cumplir, usted tiene que ser profesional, usted tiene que ser un testimonio, y usted tiene que ser el mejor en lo que usted hace. Pero siempre hable de Jesús. Que sea congruente su boca con sus hechos. Si usted habla y habla y habla, y sus hechos no lo avalan, bueno, pues usted puede ser más tropiezo que otra cosa. Pero si usted trabaja y usted tiene una conducta ética en su vida y reconoce que Jesús está en su corazón, le aseguro que mucha gente creerá en Dios por el dicho de usted. Regrese allá a Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. ¿Por qué el Señor dijo que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece? Bueno, Juan 6, 35 al 40 dice, Jesús les dijo, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no creéis? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Vea otra vez cuál es la mentalidad de Jesucristo, no uno o dos. ¿Qué dijo él? De todo lo que me diere no pierda yo nada. En pocas palabras, Jesús está yendo por todos. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Así que este es el maná que Jesús nos está recordando como verdadero pan del cielo, como dice allí mismo el versículo 32, el pan que descendió del cielo. El versículo 41 dice que es el pan de vida. Jesús es el pan que viene del cielo, es el maná celestial. Él es el alimento que da vida eterna. Ahora, cuando dice Jesús, trabaja por la comida que a vida eterna permanece, en otras palabras no está diciendo, trabaja para mí. Trabaja en predicar el Evangelio. Trabaja en establecer el reino. Donde quiera que tú estés, ahí tú puedes trabajar para predicarle a otros. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánta gente conoce usted que se va a ir al infierno a menos que usted les predique? A menos que usted les hable. Y tenemos muchas estrategias donde podemos predicar y podemos compartir. La palabra es el pan de vida. En Deuteronomio, ahora vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Miren lo que dice aquí. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Cuando usted le habla a otros de Cristo, hábleles con la palabra. A veces no le tiene que decir tanto la cita, es decir, en qué libro y en qué capítulo y en qué versículo. Simplemente déjele una notita con un versículo de bendición. Y si dice Jehová, usted póngale Dios, Señor, el Señor esté contigo. Y póngale versículos, no le ponga la Biblia, ni Deuteronomio, ni Salmos, ni Proverbios. Déjele simplemente en su oficina un versículo anotado, el puro texto bíblico. Pero póngale versículos de bendición. No le ponga arrepiéntete, pecador, ni cosas por el estilo, entonces nadie le va a hacer caso. Póngale versículos que a la gente le puedan resultar atractivos. Dice el libro de Oseas que Dios nos atrae con cuerdas de amor. Y a veces simplemente pase con un compañero de la oficina, déjele una notita. La gente se va a quedar intrigada. ¿Y eso de dónde está? Y tiene que ser una frase, un versículo. No le ponga capítulos enteros. No. Una línea sencilla. El Señor nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Ese mismo pasaje de Deuteronomio 8:3 que leímos, Jesús lo citó en Lucas 4:4 y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque Él vino a darnos vida eterna. Ahora, regrese a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y ahora vamos a ver del versículo 47 al 58. Juan 6 del 47 al 58. Y vea lo que dice aquí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por ¿la vida de quién? Del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿cómo va a vivir? Eternamente. Ahora, fíjese cómo Jesús se llama a sí mismo el pan de vida. Está usando esta comparación para que nosotros podamos entender que solamente en Él vamos a alcanzar la salvación. Solamente en Él. Ahora, el Señor nos hace una propuesta muy interesante. Yo sé que a todos nos preocupa el trabajo físico, pero el Señor nos hace una propuesta. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 20 años de edad. Yo tenía un plan en mi vida y yo había metido mis solicitudes en el CONACYT, había metido solicitudes en la SEP, había metido solicitudes en todos lados. Yo me quería vivir al extranjero. Yo que estaba estudiando la carrera de computación, yo dije, yo me tengo que ir a Japón o a Alemania, tengo que ir a desarrollarme. Y en eso me comparten de Cristo Jesús, lo recibo, y yo le hice una propuesta: Señor, ayúdame a cumplir mis metas y tener excelencia en la escuela, poder tener mis becas, y te prometo que te serviré. Y yo no supe lo que le dije al Señor, ¿verdad? Porque lo que sí me tomó la palabra fue que le sirviera de Japón y de Alemania. ¿Para qué le cuento? Eso nunca, nunca, nunca se hizo. Pero el Señor nos hace una propuesta muy interesante. En Mateo 6, del 19 al 21, Mateo capítulo 6, del 19 al 21, fíjese lo que dice aquí el Señor Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, por donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. A mí me gusta mucho lo que dice el Señor cuando nos enseña a orar, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Dice, no te afanes tú, porque el Señor ya sabe de qué tienes tu necesidad. El Señor nos hace una propuesta, trabaja tú por la vida eterna. Todo lo demás que tú hagas, Dios se va a encargar de bendecirlo. Pero usted debe de poner un objetivo en su vida. Usted tiene que trabajar para que otros conozcan a Dios. Cuando el Señor nos está diciendo aquí, no te hagas tesoros en el cielo. ¿Cuántas horas le inviertes tú al día a tu trabajo secular para ganar dinero? ¿Cuántas horas le inviertes a la semana para que una persona conozca a Jesucristo? Y a veces nos damos cuenta, no hay comparación. El tiempo que le dedico a mi trabajo secular, a lo mejor es mucho. El tiempo que le dedico a una persona para que conozca a Cristo, a lo mejor es nada. Y entonces nos damos cuenta, la propuesta que nos hace el Señor, trabaja para mí. Él nos va a bendecir. Él se va a encargar de lo que usted haga en su trabajo, sea prosperado y que lo que usted emprenda, Dios lo bendiga de una manera extraordinaria y que le vaya bien, porque además tenemos un Dios misericordioso que sí permite que podamos ser saciados, pero Él quiere que cambiemos nuestra mentalidad y que pensemos, Él es el importante. El universo no gira en torno a mí. Y Dios no tiene que pensar tanto en mis necesidades. Yo tengo que pensar en cuáles son las necesidades de Dios. Y Dios no tiene que pensar en cuáles son mis propósitos. Yo tengo que pensar cuáles son los propósitos de Dios. Y cuando cambiamos la mentalidad y pensamos, en mi mente el número uno debe ser Jesucristo y no yo mismo, y debo de pensar que para Dios yo no soy el número uno, sino que para mí Él debe ser el número uno, entonces las cosas salen mejor. Acompáñame a Juan 17, del 1 al 3. Juan 17, del 1 al 3. Fíjense lo que dijo aquí el Señor Jesús. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Trabaje para que otros conozcan a Dios. Trabaje en predicar el Evangelio a cualquier persona que lo necesite. Esa fue la instrucción que el Señor nos dio antes de irse al cielo cuando murió y resucitó. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Dijo Jesús, id por todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer en todo el mundo? Predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... ¿Se da cuenta cómo el Señor nos da herramientas para predicar? ¿Ve usted a una persona enferma? Es una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Ve a una persona enferma? Híjoles, lástima, pues pobre de ti. Ojalá y te sanes, Usted en ese momento tiene la oportunidad de hablarle de Jesucristo y de orar. Dice que todo aquel que cree impondrá sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? Y sanarán. Esa promesa, ese poder, ¿para quién es? ¿Para quién es? Voltee con el que tiene al lado y dígale, es para ti. No te dé miedo. Sí, porque algunos dicen, hermano, ¿y qué tal si oro y se muere? No. La promesa es, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que para predicar el Evangelio, usted ve una persona con problemas, y usted dice, se me hace que está bien endemoniado. Es una oportunidad para predicar el Evangelio. Es que... está muy enfermo, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Es que se está muriendo, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Es que tiene mil de problemas, es una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Cuánta gente conoce usted que le urge que alguien le predique el Evangelio y que ore por él? A veces la principal llave que abre la puerta del corazón de una persona es cuando usted le pregunta, ¿me permitirías orar por ti? Nadie se niega a una oración. Y cuando usted ora por una persona y después de haber orado, le empieza a hablar de Jesucristo. Usted use las armas que Dios nos ha dado. En Hechos 1.8 el Señor nos da otra estrategia. Hechos 1.8. Yo sé que algunos dicen, hermanos, que yo soy muy nuevo en Cristo y la verdad no sé ni qué decir o cómo compartir. Bueno, Hechos 1.8 dice... pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hay gente que le gusta alegar y entrar en polémicas teológicas. Pero usted no tiene que entrar en ninguna polémica. Dice Jesús, tú simplemente sé mi testigo. La gente puede alegar mil cosas. Algo que nadie le va a poder debatir es cuando usted da su testimonio personal. Esto era yo, esto hizo Jesús en mi vida, este soy ahora. La gente podrá alegarle mil cosas. Usted no alegue, no entre en polémicas, simplemente dé su testimonio personal. Ahora hay gente que dice, hermano, pero es que pues le puedo llevar el testimonio de un ex drogadicto, un ex carcelario, un ex asesino, un ex narcotraficante, un artista, un deportista. Pero ¿y mi testimonio qué? Mire, su testimonio es valioso delante de Dios. ¿Cuántos podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida? Simplemente lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo nos perdonó, cómo nos restauró, cómo nos sanó. A lo mejor sanó nuestro corazón, heridas, cosas que traíamos del pasado, de cuando éramos niños, de nuestra vida misma, de sanidad. Tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros, que creo que algo que nadie puede alegar es el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. En Marcos 5:18 aparece la historia, el fin de la historia en la que un gadareno fue libre. No voy a leer todo el relato, solamente los últimos tres versículos, Marcos 5 del 18 al 20, cuando este hombre fue libre y dice que entró y quedó en su cabal juicio. Dice en Marcos 5 del 18 al 20 que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, ¿qué cosa les tenía que contar? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué más? Y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la misma estrategia para usted y para mí. Ve y cuéntales. ¿Cuántos aquí podríamos contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros? ¿Y cómo ha tenido misericordia de nosotros? Yo creo que esto es algo que nadie puede eludir. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos una maravilla que relatarle a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que es una orden para todos. En Mateo 28, del 18 al 20, Mateo 28, del 18 al 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Esa instrucción para quién es? Para todos. Así que trabaje hasta que usted logre formar un discípulo de Jesucristo. Ahora, note que un discípulo no se forma solo, nosotros tenemos que formarlo. Y Jesús nos instruye a trabajar y a luchar por motivos más elevados. No debemos hacer de las cosas de este mundo la causa principal de nuestras preocupaciones ni de nuestros propósitos. Tenemos que pensar en lo que Jesús piensa. En Mateo 6 del 25 al 34. Mateo 6 del 25 al 34 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjese cómo aquí Dios le dice, tú no te preocupes por eso yo te lo voy a dar. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que, todo en este mundo, podemos decir, es transitorio, se termina. La riqueza, los placeres, los honores, son como la comida, que a lo más alimenta el vientre, y a veces, muchas veces, solamente alimenta la fantasía. Es triste que hombres y mujeres se alimenten de estas cosas, cuando los que más abundan en ellas ni siquiera están seguros de poseerlas mientras viven. Pero usted y yo sí podemos tener una certeza. Todo lo que el hombre logre en este mundo, aquí se queda. Nada nos vamos a poder llevar. Pero la vida eterna, esa será para siempre. Esa no tiene fin. Hay una comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre vino a darnos. Jesucristo es la que satisface y es por la que nos manda a trabajar. Por eso es que Dios nos dice, ven a las aguas, ven y compra. Por eso el Señor nos está diciendo, trabaja. Esta es la prioridad número uno del Señor, porque Él no quiere que su sacrificio, el sacrificio de Jesús, haya sido en vano. Mire, mucha gente, le repito, puede alegar lo que sea, pero nunca va a poder resistir el poder de una oración suya, un versículo, una frase bíblica que usted le deje, una notita de bendición. Nunca va a poder resistir el testimonio personal de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso el mandato de Jesús es trabajar. Un mandato en tiempo presente y que describe una acción continua. Es decir, nos debe ocupar toda la vida. Yo le quiero pedir, yo le quiero suplicar, trabaje este año. Y le quiero poner un reto. Alcance una persona y discípulela. Ya vimos lo que dice todo el Evangelio de Mateo 28. Hacer discípulos. Es decir, mi objetivo no debe ser solamente hablarle de Cristo. Ya le hablé. No. Persista. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, ¿y cómo he sufrido dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en sus corazones? Eso nos enseña. No es fácil. A veces hay que invertir tiempo. A veces simplemente piense usted qué tan fácil o qué tan difícil fue. ¿Cuántos aquí fueron fáciles? ¿Cuántos aquí fueron unas peritas en dulce? ¿Cuántos de ustedes se enojaron cuando les predicaron? ¿Cuántos mandaron a volar al que les estaba hablando? ¿Cuántos hasta se atrevieron a decirle, y me vuelves a decir? Y mire, aquí está. Si Dios pudo con usted y conmigo, ¿cree que no podrá con los demás? Para el Espíritu Santo lo mismo es el más sencillo que el más difícil. Primero, invierta un tiempo en oración. Ore por esa persona. Segundo, use las estrategias. Un versículo, una oración. ¿Qué necesidad tiene esa persona? Dele su testimonio personal y discípulelo. No lo suelte. No se conforme con decir, ya. Hay CDs con mensajes, testimonios, predicaciones. Hay miles de predicaciones que se han dado en la historia del centro cristiano. Y usted puede ir regalarle un mensaje, algo que hable de su problema. Estrategias hay miles, y discípulelo. A veces le decimos a Dios: Dios, yo te amo mucho. Quiero terminar con un versículo, Juan 21 del 15 al 17. Este es el último pasaje, Juan 21 del 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cómo le vamos a demostrar a Dios que lo amamos? Cuando apacentamos a aquellos que necesitan conocerle. Así que aquí nos quedamos con estas dos ideas. La orden de Jesús es: trabaja por la vida eterna. La tuya ya la tienes, cuídala. Cuida tu relación con Él. Pero trabaja para que otros conozcan a Jesús. Y segundo, ¿quieres demostrarle a Dios que lo amas? Invierte tiempo en la gente que lo necesita. Yo le quiero pedir que se ponga de pie. Como esta es una orden no para el que quiera, sino para todos. ¿La orden a quién está dirigida? A ver, volteé con el que tiene a su lado. Díganle: pues ya ni modo, tú y yo tenemos que hacerlo. Aunque no queramos. Podemos alcanzar cada uno una persona, cada matrimonio un matrimonio, cada familia una familia. Estrategias hay miles. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar. Padre, nos ponemos en tus manos porque tenemos que trabajar para ti. Esa es una orden que tú nos das. No es una opción. No es algo que podamos decidir si quisiéramos o no quisiéramos, si nos gustaría, si no nos gustaría. Señor, sabemos que para ti es importante la salvación de la humanidad. Para ti es importante la salvación de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de la señora del mercado, el de la tienda, el dentista, el médico que nos atiende, el cartero, toda la gente que nos rodea. Para ti es importante. Por eso, Señor, tú nos dices que trabajemos por la vida eterna. Padre, además tú nos haces un trato increíble. Que tú te encargas de suplirnos todo lo que a nosotros nos haga falta, pero que nosotros nos preocupemos por trabajar para ti. Yo sé que cada persona, cada varón y cada mujer, desde el mayor hasta el más joven en este lugar, tú vas a bendecir sus trabajos. Tú te vas a encargar de suplirles y proveerles todo lo que les haga falta. Pero que esa no sea nuestra preocupación. Que nuestra prioridad número uno sea trabajar para ti. Que ese sea nuestro anhelo. Que ese sea nuestro propósito. Que ese sea nuestro objetivo. Trabajar para ti. Alcanzar a aquellos que se están yendo al infierno y traerlos a la salvación en Cristo Jesús. Poderles llevar a que conozcan y reconozcan y confiesen con sus lenguas que Cristo Jesús es el Señor y que murió por nosotros y que ha pagado con su sangre preciosa el precio de nuestra vida eterna. Dios, yo ruego que esta sea una convicción, que sea algo que tú impregnes por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que pueda ser, como dice Jeremías, tan fuerte en nosotros que no se puede apagar. Que podamos darte buenas cuentas, Señor, que podamos contribuir con nuestro trabajo y ser parte de esos eslabones de anunciar a otros lo que un día alguien nos anunció a nosotros. Y que podamos hacer discípulos de cada persona que podamos traer para Cristo. De tal manera que seamos parte de los que llenemos el cielo con los millones y millones que no se pueden contar. Tal vez, Dios, en muchos haya temores, en muchos haya la idea de que no hay capacidad, de que no podemos, de que no sabemos, pero tú dices en tu palabra que tú pondrás en cada momento la palabra precisa para que podamos dar testimonio de ti. En el nombre de Jesús, yo quiero echar fuera todo temor a hablar de Cristo, toda pena que pudiera haber para hablar de Cristo y se ha echado fuera. Y en el nombre de Jesús haya valor, haya pertinencia. Tú dices en tu palabra que hablemos y prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Dios, que podamos tener siempre una palabra precisa para cada persona que está cerca de nosotros. Que cuando veamos a alguien con necesidad, seamos capaces de predicarles de Cristo. Que seamos capaces de dar nuestro testimonio. Que podamos soltar un versículo con una bendición para la gente que nos rodea. Que nos atrevamos a orar por aquel que lo necesita. Levante sus manos y dígale: Dios, aquí estoy. Úsame. Úsame, Señor. Úsame. Úsame, Señor. Antes de irnos, tal vez haya hoy mismo quien quiera abrir su corazón y nacer de nuevo y reconocer que Jesucristo es el Señor. Hoy, el primer domingo del año, a lo mejor puede ser su oportunidad de nacer de nuevo. ¿Habrá alguna persona que levante su mano para que podamos orar por usted? ¿Aquí abajo o allá arriba? ¿Sí? Dios te bendiga. Dios les bendiga. Un favor, vengan aquí rápidamente. Tomen sus cosas y vengan aquí al frente. rápido, rápido. Tome tus cosas, tú que levantaste la mano, y ven aquí al frente, para no demorarnos y ya poder concluir. Si está en la parte de arriba, baja, por favor. Pasa, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Cristian, Dios te bendiga. Pues mira, qué bendición poder empezar el 2015 teniendo a Cristo Jesús en tu corazón. Dios te bendiga. ¿Alguien más va a bajar? No te vayas, Cristian, quédate aquí paradito, por favor. Venga, por favor. ¿Tu nombre? Blanca, Dios te bendiga, Blanca. Aquí está Cristian, está Blanca. Vamos a ver si hay alguna otra persona que vaya a bajar y que puede estar aquí con nosotros. Y serían como las primicias de este año para el Señor. ¿Tu nombre? Miguel, Dios te bendiga, Miguel. Miguel, Cristian y Blanca, y los que se le añadan, para comenzar este año teniendo la bendición de nacer de nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Héctor Hugo, Dios te bendiga, Héctor Hugo. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Jesucristo por nuestros pecados. Es que cierren sus ojos, olvídense de la gente que estamos aquí. Solamente díganle: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Héctor, Cristian, Blanca, Miguel. En voz audible díganle: Señor Jesús, yo te doy gracias porque decidiste poner tu vida en la cruz por amor a mí, para darme vida eterna. Y como dice tu palabra, yo quiero comer tu cuerpo y beber tu sangre. Así que en esta hora yo te abro mi corazón. Señor Jesús, ven a vivir dentro de mí. Permíteme nacer de nuevo. Ser a partir de hoy, 4 de enero del año 2015, una nueva criatura, una nueva persona, nacida del Espíritu. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo, así como yo en esta hora te reconozco a ti como mi Señor y como mi Padre. Amén. Padre, bendice a Héctor, a Cristian, a Blanca, a Miguel. Ellos están tomando hoy esta decisión, la más importante de sus vidas. Oramos para que ellos ahora podamos ayudarles a ser discipulados, a crecer, a caminar. Que ellos no se vuelvan atrás, que ellos puedan caminar en busca de Jesucristo cada día de sus vidas y puedan probar las delicias de la vida en Cristo. Los bendecimos y aún oramos por los que conocerán a Cristo a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.